Armando Olmos, titular de ATSA. Bueno, el conflicto de salud provincial. ¿Cómo se suscita este conflicto acá en Comodoro Rivadavia y en Chubut? Buen día a todos los oyentes. Esto empezó por un reclamo que estamos haciendo las paritarias de salud, los gremios que estamos, y queríamos un incremento salarial y el gobierno le dio por decreto, le dio a los médicos nada más, el 150% de incremento. Nosotros vimos esto es una desigualdad total, para algunos sí, para otros no. Entonces los técnicos, los radiólogos, los cocineros, enfermeros, choferes, licenciados, los que están en la cocina, los que están en el peón de mantenimiento, los licenciados en diagnóstico por imagen, quirúrgica, todo, somos trabajadores de la salud, hasta los mismos médicos. Pero no es justo que a algunos le den el 150% de incremento salarial y a otro nada. Por eso empezó esto, que fuimos a hablar con la ministra y fuimos agredidos por el gobierno, por la policía. Fuimos agredidos en Rawson, de ahí surgieron los paros, todo esto. ¿De cuántos trabajadores y trabajadoras estamos hablando? 5.400 aproximadamente en toda la provincia que pararon. También tenemos entendido que hay una acción de amparo presentada ante la justicia igual, ¿no? No, hasta ahora no, de la parte del gremio de AXA Chubut, no, los otros gremios sí están por hacer ese. El tema es que no lo veía viable porque empiezan con los decretos en la época militar. Los decretos te imponen y directamente no puede hablar convenio colectivo, lo que dice la ley. Dentro de unos instantes va a haber un acto de movilización en el hospital regional. Se espera bastante gente, ¿no? Sí, tenemos una radio pública. La parte de nuestro sector, nosotros somos no de cortar ruta, sino de participar y llevar toda la gente para todos lados, ¿no? Que escuchen la necesidad que tiene el trabajador de la salud. Armando Olmos, gracias por brindarte esta entrevista al Foro Argentino de Radio Comunitaria Farco y FM del Chenque. Gracias a usted y siempre acuérdense, los trabajadores de salud estuvimos en la pandemia, pasamos a pandemia. Y esta imposición militar no la vamos a aceptar.